más enemigas en orden de batalla. El gigante Goliat retó a Israel. Elijan un soldado para pelear conmigo. Quien salga victorioso con su pueblo ganará. Todos tenían miedo de ir hacia el gigante. Cuando el niño David gritó, yo pelearé. Cuidando a mis ovejas, yo he matado fieras. Con la fuerza del cielo al gigante.